Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. La subdelegación del gobierno se disculpa por la identificación de palestinos en el acto del día 26 de noviembre. La plataforma cordobesa con Palestina se personó el pasado miércoles 27 de noviembre en la subdelegación de gobierno en Córdoba para pedir explicaciones por la intervención policial en la que la Policía Nacional identificó a jóvenes palestinos que participaban en el acto convocado por la plataforma en la tarde del martes 26, en conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. El acto convocado por la plataforma, estaba comunicado a subdelegación conforme a lo dispuesto en la legislación con total normalidad. En el acto del árbol de la resistencia del pueblo palestino situado en los jardines de la agricultura, Los Patos. Este domingo 1 de diciembre, manifestación en Córdoba de la plataforma Andalucía Viva. La plataforma llama a la movilización en una manifestación que estará centralizada en nuestra ciudad para toda Andalucía, esperándose la llegada de un número aún no determinado de autobuses de toda la comunidad autónoma, pero que ha sido el constante aumento en las dos últimas semanas. Recordamos que la manifestación partirá el domingo día 1 desde los Jardines de los Patos, recorrerá Ronda de los Tejares, Foro Romano, Tendilla, Alfonso XIII, Capitulares, Calle de Diario Córdoba, Calle San Fernando, Ronda de Isasa, Puente Romano y finalizará en la Calahorra, donde habrá intervenciones musicales tras la lectura del manifiesto, al cual se han adherido 100 colectivos, asociaciones vecinales, feministas, LGTBI, ecologistas, culturales, mareas verdes, mareas blancas, ayuda a domicilio, memorialistas, patrimonialistas, comunidades religiosas, en defensa de la vivienda, de los derechos humanos, agrupaciones de agricultores y ganaderos, sindicatos o partidos políticos. Asimismo, ya hay 1.000 firmantes a título individual, entre los que se encuentran Manolo Sanlúcar, Rocío Márquez, Benito Zambrano, Elena Maleno, Hatze, Antonio Rodrigo, Ian Gibson, Mar Gallego, Antonio Arias, Ana Freisas o Jesús Bienvenido, confirmando así el carácter ciudadano de la convocatoria. El Black Friday agrava la crisis climática. Greenpeace irrumpe en tiendas del centro de Madrid para recordar que Black Friday fomenta el consumo desmedido que se contrapone con la sostenibilidad medioambiental. En 2017, las emisiones del CO2 que se generaron con la producción textil fueron 654 kilos por habitante. Greenpeace advierte, con motivo del Black Friday y el inicio de COP25, de que esta campaña de consumo fomenta la utilización desmedida de recursos, la contaminación y el consumismo. El Black Friday no es para persona que no llega a fin de mes y necesita una oferta para cambiar de lavadora. El Black Friday es una fiesta de sobreconsumo, de la que solo nos enseñan una parte, pero no el backstage que destroza el planeta, afirma Celia Ojeda, responsable de la campaña de consumo Greenpeace. Las derechas ganan por la mínima en Uruguay. Se cierra otro ciclo progresista en América Latina. Por una diferencia muy ajustada, el Frente Amplio, liderado por Daniel Martínez, pierde el gobierno después de 15 años de proceso progresista. La coalición de derechas, encabezada por Luis Lacalle Pou, candidato del Partido Nacional, terminó ganando tras una votación que concluía el domingo en aparente empate técnico. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. Después de las noticias, gracias Javi. Después de las noticias vamos a conversar un ratito con Mariló, que es la vicepresidenta del Consejo Distrito Sur y que da la impresión, no sé si estoy equivocado o no, está contenta después de una reunión que hubo con el ayuntamiento. Buenos días, Mariló, Damián. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vosotros? Estupendo, bien también. Oye, explícanos cómo fue la reunión. Pues mira, tuvimos una reunión, estuvimos con el señor Torres Jimeno y la gerente del INDECO, María Luisa Gómez. La reunión bastante bien, mejor de lo que esperábamos, sino lo que esperábamos, porque era la demanda vecinal desde hace muchísimos años para que este pabellón que se ha demolido fuera un complejo deportivo. y esa fue la promesa que se han comprometido. Bueno, la promesa, yo espero que se cumpla. Uh-huh. ¿Y eso es entusiasma, cubre las necesidades, las expectativas de los vecinos? Totalmente, totalmente. Entusiasma al distrito, entusiasma y cubre todas las necesidades, porque se nos va a quedar un complejo deportivo que en este distrito, como ya sabes, además está muy estigmatizado porque no tiene muchos recursos y además no teníamos ningún gimnasio, pues personas que no pueden ir a otros distritos o bien iban a Vista Alegre, Gofi, etcétera, se podrán quedar en el distrito y podrán hacer uso del mismo. O sea que nos ponemos guapos y guapas, ¿no? Sí. Nos ponemos cachas. Espero que sí, bueno, espero que sí, que lo veamos y que ojalá sea algo que se haga realidad y que no quede en eso, en promesa, y que luego el siguiente gobierno municipal excuse y diga que no se hizo porque, ¿sabes? Lo normal que vienen haciendo desde hace muchos años. Marilo, buenos días. Dime, hola, buenos días, ¿qué tal, Inés? Bien. ¿En qué consistió esa reunión? ¿Qué fue, bueno, las propuestas del Consejo de Distrito, que ya eran un acuerdo histórico? ¿Y qué fue lo que dijo el señor Torres Jimeno, delegado de Deportes? Pues mira, para concretar. Sí, sí. La rueda de prensa, acordaros que hicimos una rueda de prensa, sí, porque por prensa no habíamos enterado que se iba a hacer un plan de uso, no se sabía lo que se iba a hacer ahí en el pabellón, que se había demolido, en fin. Lo convocamos a un consejo de distrito al cual no pudo venir porque hubo un open de pádel o algo así, y posteriormente hicimos un consejo de distrito extraordinario solo y exclusivamente para este tema. Le dejamos que hablara, evidentemente, y cuál fue nuestra una sorpresa agradable, porque se limitó exclusivamente a decir las propuestas que ya estaban planteadas desde antes del 2011, o sea, le hicimos antes del 2011, luego en el 2011, luego en el 2014, luego posterior, y no, y la propuesta que había hecho este consejo de distrito para que se hiciera un complejo deportivo con dos piscinas, una grande con varias para nadar, ¿no?, y otra de chapoteo que se llama así, para que se hiciera una gimnasia pasiva. Esto cuando va al médico te dicen que tienes que hacer gimnasia en la piscina. Eso para los viejos, para los viejos. Y fue agradable que él se limitó a expresar lo que ya queríamos. O sea, que iba a haber eso, que iba a haber unas plantas para otro tipo de gimnasia, que iba a haber una cafetería, que no iba a haber uso comercial. Entonces la reunión no pudo ir mejor. Lo que haremos es que, bueno, nos prometió también que a primero del trimestre del 2020 ya se va a abrir un expediente para que ver el plan de viabilidad, los técnicos puedan empezar ahí abriendo y haciendo trámites, pero nosotros estaremos pendientes de todo esto, porque haremos consejo de distrito antes de mayo, que ya sabes que se disuelven los consejos, hasta que se nombre los siguientes, y estaremos pendientes estos 5 o 6 meses que nos quedan de que realmente se cumplan y vayamos firmando pactos de acuerdo, ¿no?, para que esto se haga realidad. Bueno, pues es una buena noticia, Mariló, ¿verdad? Y sí, hacía falta para el Distrito Sur una buena noticia, y ojalá que estos compromisos se cumplan en un periodo de tiempo no largo, ¿verdad? Y que no pasen muchos años, que esto sea una realidad. Así que, nada, pues enhorabuena por vuestro trabajo, insistencia, y a estar atentos para, en fin, pues si no se cumple, a ver qué hacemos, ¿no? Pues estaremos en la calle como siempre, Alex. Estaremos en la calle como siempre. Mariló, pues muchas gracias por atender nuestra llamada. A vosotros siempre. Un abrazo. Un abrazo. Adiós, chao.